Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día, miércoles 2 de marzo 2022, nos acompaña, como cada miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza para todo el año 2022 de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Y los mejores deseos para este año desde el punto de vista político, que se inicia en unos días más con el cambio de mando, la asunción de una nueva composición en el Parlamento, y sigue intensificándose el trabajo de la Convención Constituyente y las expectativas y organización que se está dando al movimiento social y sindical en particular. Así bueno, que mucha expectativa, los mejores deseos y un saludo grande a disposición de nuestra conversación. Bueno, usted ha tocado dos o tres puntos interesantes, Lautaro, que nos gustaría desarrollar al concluir ya el gobierno de Piñera. Observamos que su legado no pasa más bien por la confrontación o el debate de ideas políticas, sino más bien por la contaminación, por la infección social, podríamos detallarlo así, que deja justamente el gobierno de Piñera. ¿Cuáles son esas huellas, Lautaro, del infractor del gobierno de Piñera que usted observa ya y prácticamente a poco más de una semana de acabar esta administración? A ver, yo creo que el gobierno de Piñera que termina, afortunadamente termina, es contemporáneo con otro proceso histórico cuyo protagonismo es esencialmente la organización, la lucha, la movilización, la propuesta, el planteamiento del movimiento popular como un concepto que de alguna forma hace síntesis en todas las expresiones que tiene la sociedad organizada en el campo de los trabajadores y trabajadoras, de los pobladores, de los estudiantes, del mundo de la cultura, de los derechos humanos, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. El movimiento feminista con un papel muy destacado en todo esto. Y es la batalla por cambiar la situación en Chile con transformaciones profundas que permitan recuperar e iniciar un proceso de verdad democrático con posibilidades para todas y todos, y terminar con el estado de privilegio para una ínfima minoría que es el gran capital, sus representaciones en el plano nacional. Es decir, es contemporáneo con lo que debe ser el derrumbe de el sistema neoliberal que nos ha dominado casi por 50 años después del golpe de Estado, y que sigue vigente, y que por lo demás está muy presente, aun cuando no sea con visibilidad abierta, porque en esto hay bastante doble estándar, hipocresía. Es lo que está en juego en muchos los debates que se dan hoy día en el campo político, sobre todo en el tema del constituyente. Entonces, Piñera es la expresión más profunda de un proyecto político que desde la perspectiva para lo que son los proyectos políticos de beneficio de las grandes masas, es un fracaso absoluto. Y un fracaso mirado desde las grandes mayorías, pero desde el punto de vista de los grupos privilegiados, obviamente que es la política que ellos deben llevar adelante a como de lugar, porque ellos tienen un modelo que se mide si favorece o no al gran capital transnacional, si favorece o no a los pequeños grupos minoritarios dentro de Chile, y para eso ordenan sus actividades políticas. Han llegado, dada la lucha y la organización del movimiento popular que ha marcado cuestiones que son inéditas, históricas, como ese 18 de octubre del año 19, a usar el mecanismo de la represión para controlar la movilización social. Se han obligado a determinar que el pueblo movilizado es su enemigo, y por eso que hay una guerra de parte de Piñera respecto a esa movilización. Y bueno, todo eso está en el debate y va a empezar a hacer síntesis, y de ahí también derivan las grandes obligaciones de rigor que tiene la palabra comprometida del movimiento popular, de sus liderazgos transformadores, que es lo que todos esperamos que inicie en este ciclo que parte el 11 de marzo. Ahora, el gobierno de Piñera dice, ayer lo decían sus autoridades, que prácticamente ha cumplido un 60% de sus compromisos de campaña de hace 4 años, prácticamente un 60% cumplió la tarea en esta autoevaluación de gobierno. ¿Cree usted, Lautaro, que fue tanto? Porque igual es poco, 60%, pero pareciera ser que está inflada un poco la cifra, ¿no? Yo creo que discutido reglón a reglón, evidentemente eso es un número inflado absolutamente, pero yo incluso voy más lejos. Así fuera el 90%, es el programa que presentó la candidatura de la derecha, y que sobre la base de una campaña mediática muy furibunda logró instalarse, y por la dispersión que se provocó en las fuerzas que debieran avanzar en cambios, transformaciones reales y de fondo. Porque al final lo que importa es que ellos elaboran un programa en los códigos del modelo neoliberal. Entonces me extraña que un político serio que de verdad quiera referenciarse en la historia de Chile lo marque el fracaso absoluto con la existencia del 18 de octubre. Eso es, millones de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de todas las categorías, que se movilizaron perseverantemente. Yo te digo que si no hay pandemia mediante, que incluso puso a prueba la madurez y el sentido de responsabilidad de la inmensa mayoría de los movilizados, estaríamos todavía con movilizaciones todos los días, no habría partido de fútbol, festival de viña, recitales musicales que no le recordaran a Piñera que de verdad, digamos, debía dejar la tarea porque no la estaba cumpliendo. Y lo que hay de fondo es que lo que viene es una expectativa de un cambio muy profundo, porque hay que mirar contra qué pierde la derecha, contra qué se instala el futuro gobierno de Apruebo Dignidad, desde el punto de vista programático. Y desde el punto de vista programático son las propuestas que llaman a que se inicie un proceso que permita la recuperación plena de la democracia en todos los planos, el centro en la organización de la calidad de vida de las personas, incluyendo en primer lugar el respeto al factor trabajo, en tanto a estabilidad, salario, igual trato, etcétera, etcétera. El avance desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, etcétera, del movimiento feminista y la lucha contra el patriarcado, que la debe dar el conjunto de la sociedad, o sea, son todos esos temas lejos, lejos, lejos, por sobre lo que pudo haber sido el propósito original de Piñera. La sola existencia de una convención constitucional que está discutiendo una nueva constitución, no un mejoramiento a la constitución del año 80, que era, no se olviden que Piñera se la jugó, incluyendo ministros como activista, contra esta posibilidad en el plebiscito, votando rechazo. Entonces, hay temas muy de fondo que son históricos, que es lo que va a quedar pesando, y esto va a quedar como el gobierno del fracaso, el gobierno que vino a confirmar que con este modelo no se podía seguir. No es solo este gobierno, pero este es el gobierno que coincide con esa parte y ese proceso, y en eso lo digo para validar y valorar el rol que juega el movimiento popular organizado, que fue y es el protagonista fundamental y reemplazable en cualquier lucha por transformaciones reales y a fondo. Usted al inicio de este diálogo, Lautaro Carmona, nos señalaba el gobierno de Piñera, nos señalaba el gobierno de Gabriel Boric, mencionaba también a la convención constituyente. En ese orden, el gobierno de Piñera, Lautaro, ha optado por un diseño de política pública respecto a la seguridad ciudadana, que de alguna forma se muestra ante el fracaso que ha tenido, por ejemplo, el estado de excepción constitucional en la zona macrozona sur, bueno, y en el norte también. Hay un nuevo diseño que prepara el gobierno de Gabriel Boric: diálogo político, encuentros, seguridad ciudadana. ¿Nos podría hacer esa reflexión política, Lautaro, respecto de lo que es un, lo que ha sido la política de seguridad pública del gobierno de Piñera, y ya iniciar también a abrir las páginas respecto a la nueva administración que se viene dentro de algunos días, encabezada por el presidente Gabriel Boric, el gobierno de Apruebo Dignidad? Yo creo que la política que ha llevado adelante este gobierno de la derecha, del gran capital, no es otra cosa que servirse de los aparatos del Estado para, usando la represión directa o por presencia, tratar de controlar una conflictividad que tiene orígenes en temas económicos, políticos, sociales, sin abordar y sin darle interlocución a la contraparte. Eso es la dominación, es una versión más de la dominación del Estado de Chile contra la población de nuestro pueblo originario, el más importante, nuestro pueblo mapuche, precisamente en el Gualmapu, en esa macro zona. Y cuando las cosas lo superan, incluso se echa mano, digamos, a el propio destacamento de las Fuerzas Armadas, en caso del Ejército, buscando que por presencia genere un control sobre la población. Y obviamente, mirando para el lado, desentendiéndose, no yendo al fondo del tema, de cuáles son los factores que puedan estar en todos estos temas de alteración del orden público en la zona, muy vinculado en una buena parte al narcotráfico, a una suerte de usurpación de capitales ajenos por la vía de acciones que tienen una comunión entre la gran empresa y quienes lo llevan adelante, y por la vía subliminal de un mensaje que no se dice, pero que queda instalado, trasladándole toda esta responsabilidad a la condición del territorio más importante de nuestros hermanos del pueblo mapuche. Creo que eso es una monstruosidad. Eso es una versión al siglo XXI de la llamada, entre comillas, pacificación de la Araucanía, que en su momento los gobiernos llevaron exterminando a poblaciones completas. Lo que cabe es tener contraparte, es recoger las demandas, es atenderlas, es integrarlas, es darle forma, es hacerlas propias, es transformarlas en políticas de Estado. Y yo creo que eso es lo que está anunciando el próximo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Apruebo Dignidad, en este caso concreto, y asumo yo por extensión también en el caso del tema migratorio. También el tema migratorio tiene un tratamiento de clase que francamente no se condice, digamos, con la situación de los migrantes que hay a nivel mundial, ¿no? Y desde esa perspectiva lo que hay es solo tratar de, con tres o cuatro acciones que terminan siendo todas de xenofobia contra otras poblaciones, tapar, digamos, temas más de fondo desde el punto de vista de un Estado en descomposición. Entonces yo tengo una sana y lógica expectativa, una mirada humanitaria frente a los temas, una mirada de justicia histórica, una mirada de sentido democrático, una mirada de incorporación natural a la expresión de la diversidad como un factor cualitativo y no negativo, que va a producir un espacio en nuestra sociedad muy distinto. Ya pasos muy importantes son lo que está pasando en la convención constitucional, incluyendo el hecho de que hayan escaños reservados, a pesar del director del servicio electoral, que con su clasismo y racismo de origen en su política de la UDI ha querido descalificar por adelantado lo que es los resultados de la convención constituyente por la composición, donde no siempre un voto es igual en una parte que en otra, pero él olvida un pequeño detalle: los que son pueblo original, los que han sido discriminados, los que requieren escaños reservados, son poblaciones enteras a las que van a representar, muchas de las cuales por políticas de Estado no existen, porque el exterminio llegó, como es el caso de Magallanes, como es el caso de la Araucanía, etc. Así es que tengo una tal expectativa, voy a estar muy atento a lo que sean los anuncios que haga en la Asunción el futuro presidente Gabriel Boric. Ya lo ha avanzado la ministra del Interior, Iskia Sichel, al respecto de lo que es las declaraciones de zona de estado de excepción en la Araucanía, y eso alimenta a que se fomente y se fortalezca mucho más el intercambio y la solución política real a un tema que, además de político, es también económico, es social, es integral, es global. Oiga, Lautaro, pero volviendo al tema del presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, quien afirmó que la convención constituyente fue electa con desigualdades graves en el voto, ¿por qué él asegura, Lautaro, que existe una falta de legitimidad del organismo? Pero hay que pensar también que viene un plebiscito de salida. Entonces, si el organismo tiene falta de legitimidad, lo que construyan, la constitución, carecería de esa legitimidad. ¿Es un llamado encubierto, tal vez, Lautaro, a votar rechazo o nulo el plebiscito de salida? ¿Qué es lo que esconde esta declaración? Que dice Tagle es a nivel personal, pero lo hace público en distintos medios de comunicación. A ver, aquí hay varias faltas a la probidad y al rigor del que obliga al cargo. Él debe darle garantía a todas y todos, hasta el más mínimo de los sectores que desde el punto de vista político-social existen en la sociedad chilena y que están vinculados a temas de la legalidad del país desde el punto de vista electoral, de que hay garantías para todas y todos. Cuando manifiesta a lo menos un prejuicio, sino la representación más que un prejuicio de una política de élite discriminatoria, racista, que eso representa el pensamiento que le expone, pero que es el pensamiento de la UDI, está adelantando argumentos para ver si un sector de la población rechaza participar o rechaza derechamente en el plebiscito lo que sea la propuesta que en un plebiscito de salida se va a poner en debate de toda la población. La composición y todo esto donde la derecha fue participante activo para elaborar, digamos, cómo se constituía la nueva convención, o sea, el cuerpo colegiado, no contó con la opinión tan cuestionadora. Porque lo que los tiene sorprendidos, los que los tiene descolocados, los que los tiene en una, digo, ojo, desesperada en el sentido de romper la ley, porque eso es lo que hace Ruiz Tagle, le falta el respeto a la legalidad que rige esta convención, porque no le sirve sencillamente, es que está en juego cuestión de palabra mayor. Y eso se une con otros que dicen, bueno, discutir sobre la no continuidad del actual Senado tal cual es desactivar, digamos, improvisadamente la democracia en Chile, y la verdad que eso es falso, como que no era ninguna crítica al Senado, es falso como que en el estudio comparado no existieran otro tipo de legislativo distinto al que tiene Chile, y es cuidar en la pega el cargo y seguir mirando una composición del Congreso con una cosa media aristocrática respecto a algunos censores que tienen que corregirle el trabajo a otros, así sean del mismo partido. Entonces, ojo con que esto es la punta de un iceberg en lo que es un movimiento que va a hacer todo lo que esté de su parte por oponerse a la implementación de una nueva constitución y a la aprobación en primer lugar en el plebiscito. De ahí, yo leo como conclusión propia que quienes estamos comprometidos en que este hecho histórico que nunca había existido de por la vía de la fuerza de la organización y la movilización popular haber contado con una convención constitucional que permita proponer con plebiscito de salida una nueva constitución debe ya despertar en todo el mundo organizado una posición muy activa opinando respecto a los contenidos que están en debate, pero también respecto a la convocatoria que que debe, digamos, tener una asistencia tan masiva, y respecto a lo que sean los mecanismos que neutralicen, porque lo que aquí uno puede colegir y proyectar viene, es una tremenda operación mediática, con todo el control que tienen de los medios, tratando de distorsionar los temas de fondo de esta nueva constitución, y dándole incluso, pero este ya la patrulla es más grande, porque nada dice que el origen de la constitución que rige hasta hoy son 8 personas. No, ahí, bueno, como está Jaime Guzmán mediante, seguramente equivalía a los 2/3 de la población chilena. No, ahí esto no tiene ninguna desestimación en el debate que está habiendo, y hay que respetar esta constitución y ojalá mantenerla. No, yo creo que seríamos ingenuos de no darnos cuenta que esto constituye un hecho político trascendente desde el punto de vista histórico para lo que es conquistar, desarrollar una sociedad democrática a plenitud. Lautaro, al concluir, ya comienzan prácticamente las actividades del 8M, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la capital, en Santiago, se ha invitado desde la Municipalidad de Santiago al Santiago Feminista, con conversatorios, con talleres, con trabajo. También hay movilización en marcha para aquel día. También el día domingo, no sé si es este domingo, Lautaro, está la romería. Nos imaginamos hasta donde descansan los restos de la dirigente Gladys Marín. ¿Hay algunos detalles que usted nos puede dar sobre esta, sobre estos días, sobre estas conmemoraciones y también sobre el mes de marzo, mes de la mujer? Bueno, lo primero que creo corresponde en decir a Gladys, en tanto una figura política, una dirigente, un liderazgo del Partido Comunista, una compañera de nuestro partido, de una incidencia y trascendencia reconocida por todos, jamás en ninguna condición la vamos a olvidar. Siempre está, digamos, en la tarea cotidiana presente su disposición, su actitud, su autoexigencia, su sentido crítico, etcétera, etcétera. Pero aquí el tema es más de fondo. El tema es el legado de Gladys, lo que ella dejó instalado y lo que representa desde el punto de vista de la organización y el pensamiento del movimiento popular, que tiene que valorarse, validarse, proyectarse, reivindicarse de acuerdo a cada contexto histórico. Y nos toca rendir homenaje este próximo domingo 6 de marzo. Nos vamos a juntar a las 10 de la mañana en la puerta de Avenida La Paz para luego dirigirnos al memorial, pequeño memorial que hay dentro del cementerio, y hacer una actividad que reivindique las luchas que encabezó Gladys en tanto figura política de la izquierda chilena y del Partido Comunista. En la lucha por la paz, en la lucha contra la guerra, en la lucha antiimperialista, en la lucha contra el militarismo de la OTAN, en la lucha por los derechos de la mujer, en la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios, en la lucha por la mujer dueña de casa y el derecho a tener una retribución por la tarea económica que realiza su función como tal, en la lucha de la juventud, en la lucha por la solidaridad con los pueblos que resisten las ofensivas norteamericanas como imperio, entre otros, digamos, la connivencia que tienen con Israel respecto al pueblo palestino, en lo que es la lucha del pueblo de Cuba. Es decir, hay tantas banderas, tantas batallas que son la vida de Gladys en la lucha con y desde y en los trabajadores y trabajadoras. Bueno, queremos, en un momento en que vamos a entrar a ser parte activa en la implementación de una propuesta programática que es la que comprometimos con el pueblo de Chile para transformar y avanzar hasta lo que hablábamos de la posibilidad de iniciar el proceso de recuperación democrática plena, a sacar de todos estos mensajes, referenciarlos. Por eso que es un homenaje que nos da la oportunidad de actualizar su legado y que no es restrictivo al Partido Comunista, que a lo menos de la izquierda chilena con quien ella compartió, convivió, luchó, organizó regularmente. Nunca Gladys sintió que la batalla política de transformación empezaba y terminaba solo en el Partido Comunista. Siempre sintió que el partido era un instrumento que se ponía al servicio de las batallas emancipadoras, y eso suponía una articulación y alianza con otros sectores de izquierda y un reconocimiento de identidad en lo que era el protagonismo del movimiento popular como factor de transformación inevitable. Entonces todo eso estará ahí, por tanto entonces para nosotros en forma natural la lucha del movimiento feminista, cuántos 8 de marzo, pero cuántas luchas las mujeres no encabezó Gladys, cuántas propuestas respecto a la mujer no tuvo Gladys, va a estar como punto de partida el día 6, este domingo, la lucha por los derechos humanos, de la cual ella era activa miembro como activista y un liderazgo natural. La lucha por la integración de los pueblos y lo que fueron los foros sociales en Porto Alegre, los encuentros políticos en Sao Paulo, etcétera, y no hace falta a todo el movimiento popular, no digo solo al Partido Comunista, para tener, digamos, una mirada con sentido estratégico, para darle, digamos, la dimensión y por tanto la autoexigencia en la implementación y en cumplir compromiso en el inicio de este nuevo ciclo, que va a tener la adversidad de un parlamento en una adversidad de correlación. Hay quórum que no existen, hay una zona del parlamento que está empatado, y entonces va a ayudar mucho cómo se empatiza y hace sinergia con el movimiento que sienta que este es su programa, que esto es por lo cual también ha bregado y luchado, y que este es su gobierno. Yo los invito a todas y todos a que estemos presentes este día domingo a las 10 de la mañana en Avenida La Paz, y que luego, yo estoy seguro, van a surgir distintos debates de sectoriales. Incluso en ese contexto va a estar el día 10 de marzo el seminario internacional que auspicia la Universidad Abierta Recoleta, que va a contar con la inauguración por parte de su propio alcalde Daniel Jadue el día 10, y que tiene sobre 30 delegaciones extranjeras que van a estar presentes en el intercambio, donde estoy seguro que el tema de la lucha por la paz, la lucha antiimperialista y el papel de los estados con una mirada larga, no contingente, no sé, a mí me gusta que pusieran a este jefe de aduana o a este otro, sino en el respeto, digamos, en la multilateralidad de lo que debe hacer la convivencia internacional hoy día tan afectada. Va a estar presente este sábado y va a marcar muchas otras fechas, y por cierto la gran convocatoria el día 8 de marzo. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, bueno, muchas gracias por responder este llamado. Queríamos saber lo que hay tras cada una de estas temas, informaciones, acá en Entre Telones. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy grande para ti y para todas y todos los auditores. Cerramos este capítulo de día miércoles 2 de marzo 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.